Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Buenas tardes, amigos. Estamos en una isla de frescura en el medio de un microcentro invivible de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me puedo quedar a vivir para siempre acá? Sí, obviamente. Yo ya lo probé y se vive bien acá. ¿Se vive bien? Sí. Es que hay un catrecito en el fondo. Carla Ruiz. ¿Cómo va, Carla? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Gustavo, bienvenido nuevamente a Derecho Viejo. Acá andamos, Félix. ¿Estuviste por Córdoba? Anduvimos por Córdoba. Sí, ¿te alimentaste adecuadamente o fue un viaje relámpago? No, fue un viaje relámpago. Pero qué pena. Y fuimos a ver de qué se trata el código de faltas ahí, in situ. Sí, nuestra charla previa a salir al aire da para un programa entero. Sí, no cabe. Bien, bueno, pero como teníamos un programa programado, vamos a cumplir con, más o menos, vamos a cumplir con este programa. Le iba a decir, habemos códigos. Pero podría ser irrespetuoso. No sé si es muy serio, pero le sale bien. Pero seriedad, ya se sabe de cerca, nadie es normal. Vamos a decir, habemos código, por fin. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, quiere decir, aprobó y convirtió en ley, que entrará en vigencia cuando sea promulgada, al Código Procesal Penal de la Nación, que, como ya hemos tratado en varios programas, se trata de las reglas de juego del proceso penal. Las reglas de juego para la aplicación del Código Penal, para juzgar algún hecho que se sospecha criminal y para juzgar a la persona que los cometieron, diciendo esto, me disculparán, de una forma muy, muy simplificada. Como era previsible, recibió, si no me está fallando la memoria, algo así como 130 votos a favor, 90 y algo en contra. Votaron a favor los bloques del Frente para la Victoria, el oficialismo, que es la primera minoría, y sus aliados, en contra del resto de la oposición. El trámite fue extenso, las críticas son más o menos conocidas, se reiteraron algunas que se habían establecido en el debate previo en la Cámara de Senadores, a lo cual se agregaron algunas nuevas, y la presentación del Frente Renovador de su código teatral, digamos, en el sentido fue presentado en un teatro de la calle Corrientes, que, como todo el mundo sabe, es el lugar para presentar un código. Sí. Es una humorada nada más. El proyecto, con toda franqueza les digo, no lo conozco. Por la presentación que hicieron algunos diputados en el plenario de comisiones, no se aleja de la estructura general del que es hoy código sancionado, con una campaña de marketing alrededor de las campañas de mano dura, algunas críticas de algunos de los diputados que dicen que es un código que se ocupa demasiados de las víctimas sino de los delincuentes, lo cual, como desarrollo crítico conceptual, es un poquito raquítico. Intento de bloomberización del debate. Sí, pero la verdad es que deberíamos desplegar algo más. No vale la pena ni siquiera responder, porque hay que mejorar la crítica uno para poder responderla. Este es el tema. Bueno, sea como fuere, es un gran avance, seguramente será promulgado expresamente por la presidenta en breve y inmediatamente publicado en el boletín oficial. Recordemos que no entra inmediatamente en vigencia, sino que una ley llamada Ley de Implementación, que no ha ingresado siquiera como proyecto todavía, ni conocemos un anteproyecto, es la que debe fijar, es la regla que lo pone a andar, la norma que lo pone a andar, y es la que debe fijar el momento de entrada en vigencia. Quiero conectar de algún modo la sanción del código, este hecho, que es un hecho destacable respecto a la vida legislativa de la República Argentina y también a la conformación de los mecanismos de enjuiciamiento, que son una pata muy importante del funcionamiento del sistema democrático. ¿Cómo y quién juzga a los habitantes de la República Argentina por las infracciones más graves que están previstas en la ley, que son los delitos, la infracción a la ley penal, es un asunto central. Tan central como que ha marcado, alguna vez lo hemos dicho acá, la impronta de las tensiones culturales y políticas desde nuestra emancipación nacional. Mientras nuestra Constitución Nacional fue inspirada por la Ilustración, las ideas republicanas que acompañaron toda la emancipación de nuestra patria, los códigos que rigieron inmediatamente por debajo de la Constitución Nacional y muy especialmente el que regía cómo se metía la persona en la jaula o se pegaba con el garrote, uh-huh, ese era el más retrógrado. Porque el Código Penal fue sancionado en 1921 bajo el influjo del positivismo, que era para aquellos tiempos la avanzada, claramente, uh-huh, la avanzada en el mundo de las ciencias y también en el mundo de las humanidades, y fue el producto del acuerdo de distintas fuerzas políticas, de los conservadores, de los socialistas. Este fue una pieza muy importante que aguantó bien hasta que ahora es necesario, después de haber sido destripado por el paquete de leyes Bloomberg, fue necesario reformarlo, asunto que está contra lo que se cree en este momento en proceso de revisión en las universidades, no es que está muerto. Pero el cómo aplicamos esas buenas leyes penales estaba sobre un riel y sobre un andarivel absolutamente retrógrado, tanto como que se aplicaba una ley que España estaba dejando en los años en que fue sancionado, y luego la reforma de la década del 90, que fue de avanzada respecto a aquella ley verdaderamente colonial que nos rigió, pero que era muy poco para lo que exige la Constitución Nacional, nada más. Entre esos tremendos anacronismos que contenía el viejo código que heredamos de la colonia y también el de la década del 90, que de algún modo también lo heredamos de la colonia. No, de aquella vieja colonia, de la metrópoli española, un poquito matizado con la oralidad y con la influencia de la escuela cordobesa, hablando de Córdoba. Muy bien. Pero fue, con el paso del tiempo, la verdad, un código que dejó, que incluyó la oralidad, que no fue poca cosa, que acotó algunos plazos, pero transformó también el juicio oral en una suerte de teatro leído, en donde no sucedía nada que fuera a cambiar el destino de ese juicio que uno pudiera pronosticar en la investigación escrita. Quiero decir, cuando llegábamos después de lo que se llama el sumario, la investigación preparatoria, lo que hacen los llamados jueces de instrucción, más o menos la suerte estaba echada, digamos, la cantidad de absoluciones respecto de condenas en ese sistema nos muestra que el asunto se cocinaba mucho antes. Ahora esperemos que todo esto sea diferente, las condiciones están dadas, las condiciones normativas, pero con eso no alcanza. Los jugadores y los operadores son los que tienen que potenciar los rasgos transformadores y no recostarse sobre las viejas prácticas, desvirtuando, vaciando de contenido una mejor norma. Digo, entre las figuras que claramente deberían pasar a retiro, deben y pasan a retiro por la norma, está la famosa figura del juez de instrucción, una suerte de heredero del virrey Cisneros, en ocasiones del virrey Sobremonte, que concentra sobre sí una enorme cantidad de poder, lo cual es en sí mismo malo, pero mucho más malo es cuando además esto se ejerce desviando el objetivo final, que es tratar de resolver ciertos conflictos de un modo justo. Hay buenos jueces de instrucción, esto no hace bueno a la figura del juez de instrucción, solo que su performance y su desempeño, en general los buenos jueces de instrucción son además jueces que autolimitan su potestad, eso, digo, hace que su desempeño sea menos dañino. Pero la oportunidad de ser verdaderamente dañino o distorsionar el rol que le cabe, digamos, el rol que debería caberle un juez democrático, está todo el tiempo a la vista. Y en estos días, me parece, y lo comentábamos el programa pasado, lo estamos viendo en una versión hiperrealista, ¿no? Está como todo lo, con todos los colores y todos los sonidos sobredestacados. Podríamos, si queremos tener una visión conspirativa, asociar inclusive que el avance de una norma que pone a los jueces en el rol de los jueces, sino en el en el rol de Reyesuelos, los ha inquietado un poco, es probable, pero es muy probable también que los asuntos sean inclusive de un interés infinitamente menos estratégico que ese. Se trate simplemente de intereses de coyuntura, reacomodamiento frente al año electoral que se viene. Pero cualquiera sea el motivo que uno pueda observar subyacente detrás de algunas decisiones que bordean lo patético, la verdad es que para que esto suceda, lo que tenemos que tener es un sistema de enjuiciamiento que le permita sentarse arriba de las causas, salir indemnes después de dormir las investigaciones que perjudican al poder económico, y luego conseguir la impunidad del Consejo de la Magistratura, donde sus colegas jueces tienen capacidad de bloqueo. Y nobleza obliga, hay que decir también que hay que invitar a una reflexión acerca de qué mirada se tiene respecto de los jueces, no solo desde la propia corporación judicial. Muy habitualmente los oficialismos todos tienen la mirada de que los jueces tienen que ser personas que están contentas, o por lo menos no inquietas y no perturbadas, porque, como efectivamente tienen una capacidad de daño, tienen la capacidad de perturbar la gobernabilidad, como hemos visto, me parece, como nunca en la historia argentina en estos tiempos. Si una muestra bastara, detengámonos en la declaración de inconstitucionalidad del paquete de las leyes de la reforma de la Constitución, y hay ahí una línea de continuidad con la acordada de la Corte en 1930, que si no se lo dice de una manera más abierta es por pudor, pero la verdad es que allí está, hay una reactividad al sistema representativo evidente. Y luego la capacidad de daño homeopática, ¿no? Caso por caso, de obturar la construcción de normas que requieren consensos políticos importantes, la demora en la puesta en vigencia de otros instrumentos que son necesarios, y que, por supuesto, esas demoras pueden consumirse, inclusive la duración de un periodo de mandato, como es el de un diputado, como es el de un presidente, que es infinitamente más corto que lo que suele tomarse la justicia para resolver un asunto. Suele llamarse a esto el gobierno de los jueces, una tendencia que yo creo que en la República Argentina está cada vez más evidente. Los jueces primero se autoexcluyeron de la aplicación de la ley de impuesto a las ganancias. Esto es una ley que no puede repeler ningún otro ciudadano, por más poderoso que fuere, si está en alguna de las categorías. Los jueces dicen, para nosotros no es, y nosotros somos los jueces. Los jueces se autoexcluyeron de presentar las declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción. La ley de ética pública es una ley de ética pública que no excluye su aplicación al Poder Judicial. El Poder Judicial se sustrajo de las normas que establece el sistema de declaraciones juradas de la ley de ética pública y se dio la suya. El sistema judicial se autoexcluyó de la aplicación plena del sistema de la publicidad de las sentencias. Dice, lo vamos a hacer del modo que nosotros querramos. Por supuesto, también se autoexcluyó del sistema de ingreso democrático, que dijo, lo vamos a reglamentar, y todavía empleados democráticamente en el Poder Judicial no conocemos que hayan ingresado. Uno con un poco de sorna podría decir, muy bien, en la calle Talcahuano 550 tiene la sede de gobierno un Estado libre asociado con la República Argentina llamado Poder Judicial, pero esto sería casi bordeando la insolencia, entonces no lo vamos a decir. Lo que sí tenemos que decir es que cuando esta tendencia de no autolimitación en el ejercicio del poder, aunque se declame por parte de uno de los poderes del Estado, que nadie elige y que además es vitalicio, se empieza a tornar en una práctica sistemática, lo que empieza a transformarse es no ya en un factor de perturbación del gobierno, sino en un factor antisistema. Cuando los oficialismos o la oposición creen que en la disputa, en la arena política de la disputa para obtener las mayorías y obtener el gobierno, la alianza con los jueces se trata de una alianza productiva para volcar la balanza a su favor, o para obtener una ventaja que les permita acceder al poder frente a su contrincante que ha caído en desgracia frente a la patria judicial, debería saber antes que nada que está haciendo un pacto con el escorpión. Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando uno hace un pacto con los escorpiones. Tarde o temprano, todos terminan picados. Más bien diríamos que la clase política argentina y la política y los partidos políticos, que desde muchos poderes judiciales son denostados como si fueran una suerte de elemento desdoroso de la vida pública, cuando la Constitución Nacional reformada en 94 los considera instituciones esenciales de la democracia. Cuando, digamos, es un buen momento para que todos los actores de la vida política de todas las fuerzas piensen seriamente en tener una mirada crítica, distante, sobre un poder que está empezando a girar loco y que en ese giro loco se está volviendo no ya un peligro para los oficialismos, sino en una acechanza para el propio sistema democrático. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Señora Carla, la gente desespera por llamarnos. Está bien que lo haga, claro. Sí, así que bueno, le vamos a dar las vías de comunicación. ¿Está así, bien que desesperen? Está bien que desesperen, entonces nuestra misión cuál es, darle las vías de comunicación para que bajen y puedan desahogarse llamándonos. Un ansiolítico. Claro, vendría a ser un ansiolítico, lo dijo usted. Por favor. 0810-222-0874, 999-8700, vía Facebook, Derecho Viejo, vía Twitter, @derechoviejo870. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, Derecho Viejo. En un hecho inédito para la República Argentina, las comunidades indígenas tienen desde este año su propio sistema de justicia para poder resolver conflictos referidos al derecho penal. Esto sucede en Neuquén, y es el primer paso hacia la justicia indígena, derecho vigente en tratados internacionales de derechos humanos. En agosto pasado se firmó en Aluminé el documento llamado la Declaración de Pulmarí, en el que suscribieron el Ministerio Público Fiscal, el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí, un espacio de 113.000 hectáreas congestionado entre provincia y nación con participación indígena, y el Consejo Zonal Pehuense, integrado por comunidades mapuches. El documento establece que es necesario reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente. En septiembre, el fiscal general José Ignacio Jerez firmó el instructivo para el reconocimiento y el respeto de las costumbres y métodos de los pueblos indígenas para poder resolver sus conflictos. En cinco carillas reglamenta la justicia indígena. La Constitución de 1994, en su artículo 75, inciso 17, establece que se debe reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer además la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Después de 20 años, el paradigma de protección de la diversidad cultural desafía al ideal de una ciudadanía homogénea y a las instituciones definidas a través de las concepciones de una cultura hegemónica. En diálogo con Derecho Viejo, Micaela Gómez, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, nos cuenta sobre los cambios que se produjeron en los últimos años. Yo lo que le puedo llegar a agregar al respecto es que si bien uno puede señalar que hay instrumentos internacionales, jurídicos, me estoy refiriendo a las normas nacionales y provinciales, evidentemente lo que se tiene que hacer es que haya una más efectiva tutela de los derechos indígenas, de la tierra o de cualquier otro que fuere. Yo creo que de a poco hay una especie de cambio en la mirada y en la interpretación de la ley por parte de la Constitución y de las normas internacionales por los jueces, que están teniendo en cuenta la situación de estas personas. Lo que sí les debo decir es que por ahí lo que no tienen ellos es ese conocimiento de que el Estado argentino, el Estado de la provincia del Chubut, les da herramientas, les da instrumentos como para que puedan resolver sus conflictos de acuerdo a su situación, ¿no es cierto?, vulnerable, o a su situación diferente al resto de la población. Y allí es importante que haya más funcionarios que tengan conocimiento de esa situación, porque si no, ante el desconocimiento, se puede llegar a aplicar la ley general y dejar de lado estas garantías constitucionales que tienen los pueblos originarios. Escuchábamos la palabra de Fernando Gelbes, fiscal federal de Rawson, explicando los alcances de este modelo. Ahora sí, la palabra de Micaela Gómez, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, contándonos sobre los cambios que se produjeron en los últimos años. En nuestro país, a partir del año 94, que se modificó la Constitución y que se incorporaron los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, se cambió el paradigma jurídico, que era de la asimilación de los pueblos indígenas a la vida institucional del Estado, por un nuevo paradigma jurídico que se le denomina el de la diversidad cultural. Esto es respetar y poner en valor la diversidad cultural que tiene la sociedad argentina. Pasados 20 años, digamos, vemos que todavía es muy poco lo que se ha podido avanzar, tanto en términos de modificación legislativa, digamos, que esté de acuerdo con esa reforma constitucional, como de aplicación y de generación de políticas públicas. Son leyes en general viejas que no traen regulados ni procedimientos ni los derechos de cómo se deben aplicar, digamos, cómo se deben reglamentar u operativizar en la práctica judicial para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, como en el caso del Código Procesal de la provincia de Neuquén, que ahí es el único lugar que empezamos a ver algunos avances durante el año 2014, que sí incorpora un respeto a la diversidad cultural, y entonces a través del Ministerio Público Fiscal de la provincia se han empezado a hacer algunos avances en ese sentido. En la mayoría de las provincias de la Argentina todavía eso está muy atrasado, entonces lo que se ve es una justicia que no es receptiva, que muy por el contrario está más al servicio, digamos, de terratenientes o empresas que tienen interés en los recursos naturales o en las tierras de las comunidades y utilizan a la justicia para defender sus intereses, digamos. El Ministerio Público Fiscal fundamentó el reconocimiento al pueblo mapuche en la Constitución Nacional, en la Constitución de Neuquén, en el Código Procesal Penal y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio, que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas, señala que en la medida en que sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Y agrega, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Gómez analiza de esta manera las dificultades en la aplicación del convenio. El observatorio todos los años va sacando un informe sobre cuál es la situación de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas de la Patagonia, y la verdad es que nosotros vemos todavía bastante atraso en términos de el cumplimiento que tiene que hacer el Estado de el respeto y la garantía de los derechos humanos que asisten a los pueblos indígenas. Hoy están viviendo todavía situaciones de violencia extrema en algunos casos, con asesinatos en varias provincias que hemos visto en los últimos años, con represión policial, con desalojos judiciales en muchos casos. Las provincias de Neuquén y de Formosa son dos casos paradigmáticos a nivel de toda la Argentina. En ese sentido, la provincia de Río Negro, la provincia de Chaco también lo siguen. Dentro de las provincias con más conflictos, hemos tenido más de 350 imputados mapuches en la provincia de Neuquén en estos últimos 6 años, y más de 50 causas penales que se han iniciado y que hemos nosotros asistido. Y básicamente lo que nosotros vemos como eje de la problemática es la situación territorial. El Estado no ha cumplido con los compromisos que asumió internacionalmente a través del convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia en el año 2001, de tener determinados los territorios comunitarios y titulados a favor de las comunidades, todos esos territorios comunitarios, lo que haría que las comunidades no estén en situación de vulnerabilidad frente a los avances de empresas, de terceros particulares o incluso en algunos casos del mismo Estado que están interesados en esas tierras o en los recursos naturales que están en esos territorios. El convenio 169 de la OIT en el artículo 13 obliga a que los Estados tengan en cuenta la especial relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra y con sus territorios, porque efectivamente, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tiene dicho, que lo que garantiza los espacios territoriales para los pueblos indígenas es la supervivencia como pueblos diferenciados. La supervivencia colectiva de esos pueblos se garantiza a través de los espacios territoriales. Por eso es tan importante, por ejemplo, que se haya sancionado en el año 2006 la ley de emergencia territorial, que lo que hace, entre otras cosas, es suspender los desalojos de las tierras indígenas hasta tanto se tenga una certeza sobre cuáles son los espacios territoriales que ocupan las comunidades indígenas en toda la Argentina. La declaración de Pulmarí plantea la posibilidad de que las propias comunidades mapuches, ante situaciones que se puedan enmarcar en denuncias penales y que no sean homicidios o delitos contra la integridad sexual, puedan buscar la reparación a través del consenso. Esto incluye los delitos de robo, hurtos, amenazas o lesiones leves, siempre que los hechos ocurran entre integrantes de la comunidad y en el territorio de la misma. Los conflictos son analizados por la propia comunidad y la resolución puede ser una sanción o por mediación. Para ello, la declaración establece algunos criterios. La comunidad debe estar reconocida por el Estado. La sanción tiene que respetar los derechos humanos. Y el conflicto debe ser resuelto por una autoridad legítima del pueblo indígena. Es a partir de estos parámetros que, ante un conflicto resuelto por la propia comunidad, los fiscales provinciales pueden desistir de impulsar una acción penal. Bien, muchas gracias, Gustavo. Mientras escuchaba el excelente informe que realizó nuestra producción, recordaba también, que tal vez no lo hemos mencionado con el énfasis y la importancia que merece, que el código al que me refería en el editorial de hoy, el Código Procesal Penal de la Nación, recientemente sancionado por diputados, contiene una norma que, por supuesto, no va tan lejos como esta declaración de Pulmarí, ni tiene un despliegue y un desarrollo, tampoco lo tenía el código de Neuquén de entrada, digo, que obliga a las autoridades que tengan que resolver un conflicto suscitado en alguna comunidad de un pueblo originario a respetar y considerar las condiciones culturales y las prácticas, y especialmente las prácticas de resolución de conflictos de esos pueblos. La Procuración General de la Nación ha dictaminado, no en un asunto penal, sino en un asunto de orden de derecho provincial o de derecho municipal, llamémoslo así, que tiene que ver con la instalación de una comuna en la provincia de Neuquén, pero siempre en el marco del mandato de la Constitución al que vos aludías en el informe, que para instalar una nueva unidad política, una nueva institución política en un territorio que es un territorio de una comunidad originaria, debe ser consultada la opinión de esa comunidad. Son todas desarrollos de la proactividad judicial, lo que se llama el activismo judicial en la interpretación de las normas, en el sentido que se le quiere asignar o la finalidad que persiguen cuando son sancionadas por las autoridades. El Código Procesal Penal de la Nación, que contiene lo que se llama el principio de oportunidad, esto es la posibilidad de que los fiscales, justificándolo, no persigan determinados delitos que están establecidos cuáles son delitos menos graves y delitos no cometidos por funcionarios públicos. Esa posibilidad de administrar racionalmente la fuerza del Estado, el poder del Estado, la energía del Estado en la persecución de los delitos, me parece que perfectamente podrá articularse con ese otro mandato que tiene el propio Código de respetar y considerar las modalidades de resolución de conflictos de las comunidades e integrarlos con los convenios internacionales que la Argentina ha suscrito. En este sentido, todo lo que ha avanzado en la provincia del Neuquén será una gran ayuda para hacer los desarrollos a nivel federal en este sentido. ¿Cuál fue la respuesta de los pueblos originarios a esa apertura de la justicia que por ahí para ellos no es tan amplia o no tan ancha? En el orden federal, lo que a mí me llamó la atención es que este asunto, por ejemplo, no circuló en el debate parlamentario. Ajá. No hubo... Bueno, a mí me cupo la oportunidad de expresar la opinión institucional del Ministerio Público al que pertenezco e hice una mención positiva sobre esta norma, desde luego. Algunos senadores de estas provincias sensibles a esta temática recibieron con beneplácito esta alusión, pero sí. Debo decir también que el hecho de que no hubiera un desarrollo y simplemente estuviera señalado en el informe que hizo el ministro Alac cuando abrió la presentación en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, se trata, digámoslo así, del informe de presentación del proyecto, me parece que no haya recibido ningún debate presupone el acuerdo de todas las fuerzas alrededor de lo positivo de esto. Uh-huh. Esa es mi lectura y sí, creo que nadie se privó de decir lo que tenía que decir cuando algún aspecto del código del proyecto por entonces no le gustaba. La reacción, la verdad yo no lo conozco en detalle, no es una temática que maneje empíricamente como para saber cuál ha sido la reacción de las comunidades originarias frente a esta posibilidad. También me parece que, y no quiero ir más lejos porque estoy conjeturando, que todavía no tiene un rodaje o una práctica lo suficientemente asentada como para que podamos tener resultados. Ojalá funcione bien. Me parece que el objetivo final de toda norma siempre es gestionar de un modo inteligente los conflictos sociales y comunitarios, como unidades más pequeñas de la sociedad, de modo tal que la violencia y la tensión se disminuyan y encaucen de determinada manera. No se trata, tal como el imaginario a veces piensa, de que una persona todopoderosa y sabia diga quién tiene razón solamente. Es mucho más que eso. Es eso como una vía instrumental para que las comunidades, todas, que siempre son una convivencia con un nivel de tensión latente, esto es inexorable, disminuyan esas tensiones latentes a su mínima expresión, tengan la convivencia más armoniosa posible y que cuando los conflictos se suscitan puedan encauzarse de gestionarse y encauzarse de tal modo que se diluyan mediante un dispositivo que satisfaga del mejor modo a todos, ¿no? Claro. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. los arenales, regada en sangre del Bravosa y Buenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Esto, Gustavo, ¿no? Es la recuperación de algo que parecía irrecuperable, escucharlo tan con esa voz tan aguda, ¿no? Tan lejana, ¿no? De un joven José Larralde. José Larralde, que me Neuquén, un clásico. Conocí este tema en una guitarreada de mi pueblo ahí en Lincoln, mi amigo Chirico, guitarrero, plena dictadura, ¿eh? Claro. Con otras que eran sí, como una transgresión, ¿no? Es a quien me enseñó a ser bruto, todos estos temas. Sí. José Larralde, un hombre muy mayor ya, o bastante sí, sí, mayor, pero toca muy frecuentemente en el auditorio de Belgrano. Uh-huh. Ahora hace tiempo que por lo menos yo no tengo presente que lo anuncien, pero con una voz de una lozanía a los 70 sí, largos, sino 80. Sí, sí, sí. Impresionante. Sosteniendo el fraseo de siempre. No, un tipo que parece inalterable, ¿eh? Uh-huh. Ante el paso del tiempo. Y fundamentalmente su conducta, bueno, también inalterable. Sí, sin duda. También inalterable. Un tipo de un carácter duro, así... Y duro. Indómito. Duro, duro con los medios también, y tiene su razón. Sí, editaba su obra, él mismo, con, con la compañía de su abogado, creo. Sí, sí, recuerdo uno de los últimos discos de Tapa Blanca, una versión de Afiches increíble. Memorable. Sí, memorable. Hombre de Huanguelén, sí. Donde la pampa deja de ser húmeda y tiene un poco de sierras, claro. En esos pagos. Bueno, nada, un placer. Gracias, Gustavo, además porque es un hallazgo suyo, que los oyentes deben saber que los aportes radiales sonoros más destacados de este programa son del señor Gustavo Campana. Después venimos nosotros y lo afeamos. Derecho viejo. Derecho viejo. El camino a la justicia. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Generalmente el 10 era el tipo que jugaba arriba. Experiencia con efecto. Willington, el Beto Alonso, Pelé, Maradona. Era como un 9 recostado a la izquierda, pero no en la banda. Roberto Perfumo, Gustavo Vergara, Pato Filiol. Y entonces el 8 venía de atrás junto con el 5. El 8 continuaba la jugada. El 5 la empezaba, el 8 la continuaba y el 10 la terminaba. Esa era más o menos la idea. Pasión Nacional. Lunes a viernes, 17 a 18, Radio Pública. 5 de la tarde, 43 minutos. ¿Sabés qué? La provincia de Entre Ríos se sumó a la Red Comprar, que es la Red Federal de Comercios de Proximidad, el programa dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación, que busca llegar con precios cuidados a los pequeños comercios y almacenes de barrio. ¿Sabés qué? El programa ya rige en las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, La Pampa, La Rioja, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires. Tiene como objetivo establecer precios de referencia para todos los consumidores. Incluir a los sectores populares que no acceden a las grandes cadenas de supermercado, al programa Precios Cuidados y desconcentrar el comercio. Con este propósito, el programa incorpora todos los formatos de comercialización. Es decir, alcanza a los mayoristas donde se proveen los almacenes de barrio y además integra a las ferias francas y mercados concentradores, a las cooperativas regionales y a los pequeños productores zonales. ¿Sabés qué? Más de 500 artículos de pequeños y medianos productores ya cuentan con un precio de referencia. También se adhirieron a la Red Comprar alrededor de 3.600 comercios de todo el país. Además, para estas fiestas, el programa creó la canasta navideña con 7 productos a precios cuidados. ¿Sabés qué? La Red Comprar busca cuidar a los consumidores a la vez que permite impulsar el consumo y desarrollo productivo local. Investigación Nacional. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrer. ¿Por qué no contestás? Déjeme. Ah, no, no, no, no, no. Antes de irte vas a contestar. ¿Qué quiere que le conteste? Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. ¿Por qué le dijiste que no te mandara la corbata? Porque era una indecencia. Oh. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. El sueño de muchos. Llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional. Pública. Desbaratando el discurso de la ley y el poder. Para encontrar justicia. Derecho viejo. Buenas tardes para todo el equipo, bienvenido Gustavo Campana, habladice desde el barrio Vélez Arfiel. Quería preguntarle a la fiscal, por favor, ¿por qué se ensañan tanto, sobre todo los medios hegemónicos, con la figura de la doctora Alejandra Gis Carbó, la titular de fiscales? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna falla? ¿Hay algo que ella pueda hacer que perjudique al común de la ciudadanía? A mí me parece un disparate eso. Quisiera su opinión. Bueno, se le voy a dar mi opinión. Y esto, por supuesto, quienes saben que yo pertenezco al Ministerio Público Fiscal, quiero decir, corro, asumo claramente el riesgo de la alcahuetería, que es un riesgo del que siempre huyo de un modo militante. Es atacada porque hace las cosas bien. Nada más que por eso. En un contexto de un sistema judicial degradado, dedicamos la razón de ser de nuestro programa es reflexionar sobre estos asuntos, los ataques arteros y violentos que recibe son el mejor síntoma de que estamos en el camino correcto. Sí, buenas tardes, compañeros de la radio pública. Pablo de Congreso los saluda y los felicita por el nivel de abrirnos el coco a la audiencia. Pero no es posible frenar, porque si no, la justicia se convierte en un poder mafioso. Vale decir, está bien que tenemos un faraón allí, ¿no? Que ya está cerca de los 100 años, que fue profesor mío en Derecho Político. Hola amigos, acá escuchando el programa, estamos muy contentos por la sanción del código nuevo. Este código, si hubiera estado vigente, si hubiera impedido que se absolviera por vencimiento de los plazos procesales para dictar sentencia en casos como el megacanje a Stuzenegger. Y no lo sabemos porque siempre hacer historia contrafáctica. Uh-huh. Quiero decirle claramente que la prescripción de la acción penal, que de esto se trata, esto es la pérdida de la capacidad del Estado de perseguir determinados delitos y a las personas que los cometieron por el paso del tiempo, no cambia por el cambio del Código Procesal. Esto es un asunto que está regulado por el Código Penal, uh-huh. El Código Penal todavía no reformado. De manera que nosotros deberíamos, haciendo lo que se llama una ucronía, que es lo que no se debe hacer, pensar que muy probablemente, en un sistema de investigación donde los fiscales son claramente los investigadores y responden por su trabajo y los jueces solo lo controlan y hay un sistema de audiencias que no demora lo que en el papel demora mucho tiempo, probablemente el asunto hubiera terminado más rápido. Ahora, claro, si los jueces y los fiscales no tienen ganas de que las cosas sucedan bien y tienen ganas de que sucedan mal, no hay código que resista. Quiero decir que si los fiscales y los jueces se proponen hacer fracasar un sistema de enjuiciamiento, lo consiguen. Un sistema de enjuiciamiento virtuoso es la condición necesaria para que funcione, pero no suficiente. O sea que en este caso se esperaron 13 años, uh-huh. O se dilató el juzgamiento. ¿Y eso podría volver a pasar aún con el nuevo código? Es muy simple, digamos, el sistema de enjuiciamiento actual no contiene ningún plazo de estos plazos. Bien. Todos los plazos son mucho más cortos, solo que, como hemos dicho muchas veces, los jueces han establecido una doctrina, la doctrina de los plazos ordenatorios, que es una doctrina que dice que los plazos son una sugerencia y que, vamos a traducirlo, lo van a respetar si tienen ganas. Porque no es que los plazos... ¿Qué es un plazo ordenatorio? Un plazo que ordena. Para que ordene tiene que ser cumplido. Uh-huh. Por alguna razón los plazos existen. Bueno, nada, es una doctrina de autoindulgente, autojustificación. Sí. La doctrina tortuguística produce estas consecuencias. Y cuando hay un sistema de impunidad, que en el cual esas homeopáticas dosis de impunidad que se van inoculando en el sistema de enjuiciamiento de modo tal que con las omisiones se pierda la capacidad de juzgar los grandes crímenes, bueno, si nadie sanciona a quien ha ido alimentando a la bestia de a cucharaditas durante todo el tiempo, se lo va a seguir haciendo. Este es un dispositivo complejo en el cual el ingreso de un código virtuoso debe inscribirse con otras severas modificaciones, profundas y radicales modificaciones en un sistema de justicia que, repetimos, no hay otra forma que de definir que en estado terminal. Desde Facebook tenemos a Florencia Abella que dice buenas, escuchando y aprendiendo. Y Stella Ferraro dice bellísimo el Kimei Neuquén y agrega, me parece tan importante el tema del respeto a la diversidad cultural. Excelente programa, los estoy escuchando. Gracias Gustavo, te saludo desde Córdoba, Elvira, pero para decirte que acá en Córdoba es un desastre con el gobernador que tenemos. Además, te voy a decir algo. siento mucha admiración por vos, porque sos un periodista honesto como debe ser en la vida propia. Así que te mando un abrazo muy fuerte y te escucho los sábados acá en la Radio Nacional de Córdoba. Te abrazo, te mando mis felicitaciones y felices fiestas. Hola, doctor Félix. Gustavo, Producción Nacional, saludos a todos. Primero, quiero agradecerle, doctor Félix, por su palabra en busca de una justicia legítima. Segundo, observando cómo los bancos fugan dinero y el Estado se lo permitía, deseo que no vuelva a ocurrir. Tercero, veo que fugan tanto dinero y también veo tantas personas que trabajan como esclavos por 2 pesos con 50 y el mono Venegas se queja de lleno. Aguante la patria, vamos por la justicia legítima. Me gustó el aguante de la patria y me gustó que me diga doctor Félix. Me siento un mediocampista de la selección de Brasil. Doctor Félix, claro. Imagínate, sí, qué sé yo. Está muy bien. Kaká, Félix, Éder. Bueno, el arquero de los 70. Claro. Félix. Muy bien, Campana. ¿Usted lo vio por la tele? Sí, claro. Sí. Uy, de chavo los años, ¿no? Sí, lo vi. ¿Lo vio sí, jugar lo a vi. Pelé en la selección de Brasil? Claro, sí. Claro. Bueno, era yo, viejo, era yo. Sí. Desde Facebook, Tita dice, este programa tiene mis voces más sinceras, a las que admiro, no saben cuánto los admiro. Repiense eso, por favor, le ruego. Manuel en la ciudad de Córdoba dice, muy bueno el comentario acerca de la reforma del Código Procesal Penal y sobre la justicia en el pueblo mapuche de Neuquén. Adelante, un abrazo desde Córdoba, donde nos abrazamos realmente. Y no evalcarse hablando de calores, dice, espero leerlo bien, l'état c'est moi, igual monarquía judicial. Lamentablemente, la actuación del Poder Judicial con honrosas excepciones. Gracias equipo, calurosos saludos desde la villa, claro, está en Merlo San Luis 37.7 ahí en este momento. Sí, pero no va a comparar el 37.7 ahí. 33 acá. Aceitito de oliva. Escúcheme, Noé, hágase unos poquitos kilómetros hasta La Paz, ya que está ahí nomás, vaya y me compra unos yuyos. Es que me estoy quedando sin yuyo para el mate. Ahí está el mayor centro de provisión de yuyos serranos del mundo, del mundo mundial. Si mándeme un par de bolsas, yo contra reembolso le mando unos patacones, unos Lecop que me quedaron. Si es tan gentil, ¿no? Por supuesto. Hola, doctor Cruz, equipo. María de Vicente López. Me hubiese encantado que Lorenzetti, cuando habló de la cohesión de la familia judicial, hubiese hecho la salvedad de aquellos que lo hubiese especificado, que serían sancionados los que actúen fuera de la ley o al margen de la ley. Me hubiese encantado que hiciera esa salvedad. La familia judicial, me dijo usted, no entendí bien yo. Sí, la familia. Buenas tardes, mi nombre es Marta, de Palermo. Me gustaría que comentaran sobre la Auditoría Nacional y los comunicados que emite este señor tan parciales. Y si judicialmente, volvemos a judicialmente, se puede tomar alguna medida. Es vergonzoso y aparentemente, por lo que he leído hoy, tiene un programa de comunicados. Es un poco impreciso, digamos, el mensaje, con todo respeto para la oyente, no sé a qué se refiere concretamente. La Auditoría General de la Nación es el órgano de control del funcionamiento del Estado, del Poder Ejecutivo, depende del Congreso de la Nación y por la Constitución Nacional. Es una creación de la Constitución reformada del 94, está encabezada por un miembro de la oposición. Es la oposición el que digamos, es un cuerpo de auditores. No todos los auditores representan a la oposición, pero sí su presidente y el doctor Leandro Despuig, que es una personalidad destacada, entre otras cosas, sobre todo en el tema de derechos humanos. Él fue uno de los pioneros en la incorporación en la República Argentina del estudio de las normas vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos, que luego fue la masa crítica que permitió fundamentar jurídicamente la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Sí, buenas tardes, soy Mabel de Villa Pueyrredón. La verdad que cada vez que escucho cómo funciona el Poder Judicial, que se autoriza a sí mismo, realmente me da la impresión de que es un gran escenario pornográfico. El otro día escuchaba que Gil Laver era propuesto para la Corte Suprema, siendo que es el patrocinador de una serie de periodistas de Clarín, Magdalena, Nelson Castro, La Nata, que piden que no se aplique la ley de medios. Este es el señor que va a la Corte Suprema, eso sería entonces ya una absoluta pornografía. Bueno, si dice pornografía, quiere decir que por lo menos lo está viendo. Que es una calidad o una propiedad del Poder Judicial tan amante a las catacumbas de la Inquisición, la opacidad, ¿no? Uh-huh. Por algo tenemos esos muros gigantes, esas cortinas pesadas, esas escasísimas ventanas y un palacio de los tribunales donde el primer piso se llama tercero para que nadie pueda llegar. Y donde hay escaleras que no conducen a ninguna parte. Ahora, la complejidad de Gil Laver auspiciando a un grupo de periodistas que van contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación, él, en su carácter de exdiputado nacional, solamente con ese dato, arma una complejidad muy, muy difícil de poder digerir. Sí, bueno, en todo caso, a favor de la realidad, digámoslo de este modo, esto sucede a la luz del día y cada uno puede sacar las conclusiones, uh-huh. puede criticarlo, puede acompañarlo y puede sacar las conclusiones que considere. Del mismo modo estamos nosotros dedicándole un tiempo desde hace un año en esta radio pública que llega a todos los rincones de nuestra patria y nuestros oyentes se entusiasman y nos honran participando y reflexionando con nosotros. Y me parece que esta es el, si se quiere, la profilaxis imprescindible respecto de los males que nosotros creemos que son los que aquejan a uno de los poderes de la República y que también se replican en cada una de nuestras provincias. El Poder Judicial no fue virtuoso y dejó de serlo, sino que escondió sus miserias bajo un elemento constitutivo que es el secreto. Uh-huh. El secreto que heredó precisamente de las catacumbas de la Inquisición. Por algo el sistema de enjuiciamiento que acabamos de dejar, al menos normativamente, se llama inquisitivo. Inclusive algunos de los vocablos que se utilizan vienen directamente de la Inquisición, Gustavo. Todos los abogados que nos estén escuchando y los que anden cerca habrán escuchado hablar de los autos. Nadie sabe qué cuernos es eso, no es una agencia de autos ni una concesionaria. Los autos aluden a los autos de fe de la Inquisición, esas ceremonias públicas en las cuales los pecadores, los herejes, expiaban sus pecados mediante la confesión, o si no era la confesión, mediante el castigo por no confesar. Lo hemos comentado aquí alguna vez. Así que no hay que hacer interpretaciones muy sofisticadas para encontrar el linaje del sistema de enjuiciamiento. Hay que directamente ver, inclusive a veces, los propios términos y los significantes. Y esto se terminó. Gracias, Gustavo. Gracias, Carla. Hasta el próximo sábado. Hoy Juliana Espatafuera estuvo con nosotros. Muchas gracias, Juliana. Tali Goldman, la producción general. Estuvo Isabel García asistiendo a Tali. Silvina Cáceres en los contenidos. El Topo Villanueva en los contenidos. Y nuestros amigos de Investigación Nacional con Tomás Pont-Bergès proveyéndonos contenidos. Gracias. Nos encontramos el próximo sábado nuevamente. Adiós.